Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Veinte minutos pasan de las 10 de la mañana. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como decíamos al comienzo del programa, el jueves de la semana pasada se realizó el brutal desalojo y una brutal represión contra quienes estaban recuperando las tierras en Guernica. Durante el fin de semana, dichos y entredichos de distintos funcionarios del gobierno provincial justificando, sobre todo bancando la justificando y avalando y sosteniendo la política represiva que llevaron adelante el día jueves. Para que nos cuente más sobre cuál es la situación actual y cómo sigue esta la situación, sobre todo de las personas que han sido detenidas durante el desalojo, estamos en comunicación con Eduardo el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados de Argentina. Buenos días, Eduardo, ¿cómo va? Buenos días, compañero, buenos días al equipo y a la audiencia. Negro, para empezar, ¿no? Estuvimos también desde Radio Nauta y desde muchísimos medios y organizaciones populares acompañando lo que fue el violento desalojo y represión, y después la cantidad de horas que tuvieron detenidos y detenidas a las personas que fueron parte de detenidas en ese desalojo. ¿Cuál es la situación legal de esas personas hoy? Bueno, fueron detenidos 36 personas. Entre mujeres y hombres, una menor de edad. Todas ellas, bueno, la menor fue entregada a sus padres inmediatamente, los demás fueron trasladados todos a Plata, puestos a disposición del fiscal, de un fiscal de La Plata, y están acusadas, en algunos casos, de usurpación. En otros casos de usurpación y resistencia a la autoridad, y en otros solo de atentado y resistencia a la autoridad. Se les tomó los datos, se verificó que no tenían antecedentes, y con algunas presentaciones procedió a ordenar la libertad de todos. Y ahora la fiscalía, Marcelo Romero, los citará uno por uno para tomar las indagatorias en algún momento. Eduardo, vos hacías mención a lo que sucedió con les detenidos del jueves pasado, pero desde la gremial vienen acompañando también este proceso desde que arrancó prácticamente, y te quería consultar acerca de una de las primeras iniciativas que también se realizó por parte del gobierno, que fue el primer censo, donde muchas personas, muchas familias terminaron inscribiéndose, terminaron registrando sus datos, y a partir de ahí no se utilizó para diseñar quizá una salida, una política habitacional, sino para criminalizar a quienes dieron sus datos. ¿Cómo es esa situación actualmente? Sí, en efecto, es como vos la describís. El primer censo fue producido por la municipalidad, por el municipio de Guernica, que dirige Blanca Cantero. Y ahí hubo, como vos decís, hubo una trampa, una truchada que le hacen a la gente, porque le dicen que es un censo para darles vivienda, y en realidad era un ardid, una actitud jodidísima por parte de Blanca Cantero y todo su equipo, que es que esa lista se la dieron a los fiscales y los fiscales los citaron. El fiscal y el juez responden a los grandes negocios inmobiliarios de la zona y a Blanca Cantero, ¿no? Es decir, hoy en día, para que tengan en cuenta la audiencia, es decir, hay un poder muy grande en la provincia de Buenos Aires y en otros casos en las provincias, que son los intendentes o los gobernadores. La policía responde a esa gente, no responde a los jueces, y eventualmente los jueces también responden. Blanca Cantero nos dijo el primer día Yo cuando llegué saqué a los jueces y fiscales que respondían a otra administración y puse a los míos. No es que no lo dijo a la gremial de agua, había 40 personas cuando dijo eso, ¿no? Entonces, claro, eso explica el procedimiento. Trucharon, inventaron un supuesto censo. El censo real, concreto, el que hace después la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ese censo al que vos te referís es un censo trucho, que es una trampa para imputar a, qué sé yo, por lo menos 300, 700 personas. Sí, ahí queda, por lo que venías comentando, en evidencia esta política comunicacional que tuvieron después desde el gobierno de la provincia de desligarse completamente. Bueno, fue una decisión judicial, no podían desde el Ejecutivo interceder, la policía solo respondió a esa orden. ¿Cómo caracterizan ustedes también como abogados, como la gremial de abogados, el marco legal en que se produce el desalojo, lo que implicó esa movilización de 4.000 efectivos? Y qué peso, bueno, ahí decías, ¿no?, que siempre el poder político tiene un peso, pero ¿cómo leen el peso político en este desalojo, en el marco de que después también se dieron desalojo en distintas provincias? Sí, hay una... Ahora vamos a ver la situación nacional, pero básicamente lo que pasó en Guernica fue, había una propuesta de la gremial, una propuesta concreta, sustentable, técnica, con técnicos, con geógrafos, que fue la que se tiró a la mesa. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo, bueno, sí, es buena, pero no estamos en condiciones de producirla. Entonces propuso, salgan todos, lo pensamos, y después dentro de 5 o 6 meses, con la necesidad básica durante ese tiempo, tenemos que meternos en un plan general de viviendas que la provincia y de terreno que la provincia con ustedes va a ir elaborando. Eso fue pensado por los delegados y por las organizaciones. Frente a esa situación muy trabada, la gremial hizo una nueva propuesta, que nosotros jocosamente le llamamos la propuesta de palestino, la propuesta de refugiado, que es determinen tierras provisorias, llevemos ahí a todas las familias, dotémoslos de carpas, de baño químico, de infraestructura y logística que estén mejor que como están ahora, esos camiones, cocinas que tiene el ejército. Bueno, y entonces ahí sí mantengámoslos 5 o 6 meses hasta el traslado a definitivas tierras que la provincia le ofrece. Eso se fue puliendo en discusiones muy duras, muy ásperas, muy, muy, muy trabadas, donde la gremial hizo ahí, como ya había prácticamente terminado su trabajo jurídico, la gremial hizo de conciliador entre las partes. Después que se hizo la primera reunión, la gremial ofreció irse. Dijimos, bueno, miren, nuestro trabajo ya está, y tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como las organizaciones nos pidieron que nos quedáramos. Entonces hicimos esta propuesta. Esa propuesta fue finalmente aprobada con puntos, con comas, con acentos el día miércoles. O sea, el día martes, que no se pudo firmar, pero el miércoles fue aprobada por todas las... por los 3 ministerios del gobierno y por las organizaciones. Ese mismo día, el ministro Berni le pidió a la fiscalía el desalojo, en vez de producirlo, nosotros tenemos la carta del ministro, en vez de producirlo el jueves o el viernes, se produzca el lunes. En vez de producirlo el jueves, se produzca el lunes. Bueno, el fiscal, que responde a la intendenta, que responde al PJ, que responde a los grandes negocios inmobiliarios, como todos los fiscales de los 12, 15 partidos más importantes, que además no tienen un poder de fuego importante, no solamente manejan jueces y policías, sino que los tipos tienen 4 millones de votos ahí. O sea, hay un padrón de 4 millones de votos. Eso te puede decidir una elección presidencial, una elección al gobernador. No es poco lo que tiene. El fiscal le dijo que no. Le dijo directamente a hablar con los compañeros de la comunidad. Eduardo, te perdemos un poquitito ahí la señal. Me dijo incluso, mira, doctora, saque a los buenos, porque yo mañana saque a los buenos. Conclusión, cuando vamos a firmar, el gobierno, el ministro Larroque, otros ministros dicen que nosotros no podemos firmar esto porque no garantizamos que aún cuando no se produzca la reglamentación. Y bueno, lo que iba a ser motivo de festejo fue motivo de guardia a la gremial de salud. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos que el gobierno de la provincia o los o el propio BER hubieran tenido voluntad política, el desalojo no se produce. Pero les doy un ejemplo, compañeros, y para que me digan, yo pretendo una vez con vos. Eduardo, se te escucha bastante mal, para no perder justo esta idea que nos parece importante que quede clara. No sé si ahí podemos conversar quizá desde otro lugar, otra ubicación que facilite un poco la escucha. Bueno, sí, sí. Ahí se escucha mejor. Yo lo escucho perfectamente. ¿Me venían escuchando lo que dije? Sí. Se entrecortaba un poquito, por eso preferíamos interrumpirte para que quede, que se escuche. Entonces, bien. Volviendo al tema, fíjense, les voy a dar otro ejemplo. Yo presento un habeas corpus por un preso que lo tienen que operar. Lo tienen que operar un jueves. Si el director del penal no quiere, dice, mire, le dice al juez que le ordena llevarlo un jueves, le dice, mire, no tengo personal, no tengo nafta, no tengo vehículo, no tengo custodia, cualquier cosa. Es decir, si Bernie quería, si no quería, le dice al fiscal, mire, ¿sabe qué pasa? Yo tengo que trasladar 4.000 efectivos y tardo 3 días en trasladar 4.000 efectivos. O sea, que hasta el lunes no puedo hacer el desalojo. Si hay voluntad política de no ceder a este chantaje de los intendentes del PJ, de los varones del conurbano, de estos sectores reaccionarios, capitalistas y hasta fascistas. Si hay voluntad, se hubiera podido resolver. Ahora, bueno, está claro que un poco más el poder de Blanca Cantero y de un fiscal que responde a ellos que el poder de un gobernador. Eso está claro. Y entonces se dieron y recibieron y entraron a ustedes, ¿saben? Sí, ahí tuvimos algunos inconvenientes de señal, se entendió la idea. Es claro demostrar de más allá de, ¿no? Relatabas esta carta que manda el ministro, que es, digamos, también la carta que salen a jugar, la carta política que salen a jugar, de bueno, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestra disposición. Queda claro que no hubo una voluntad política para poder hacer más, para poder frenar ese desalojo, para poder continuar una mesa de negociación, más allá de escudarse en los tiempos de la justicia, en la orden que había dictado la justicia, podían haber tomado cartas en el asunto y si la voluntad además, política estaba... Además, no, por favor. Dos días nada más. Ahí te perdimos, perdón, Eduardo, si podés repetir eso. Te decía que lo que se estaba pidiendo era 2 días, no 2 meses o 2 semanas. 2 días, claro, dos días. Sí. Eduardo, te queríamos consultar por la situación actual que están atravesando las familias que sufrieron la represión y el desalojo del predio el día jueves, porque se había hablado de dispositivos transitorios, mucha gente me imagino que también debe estar hacinada o buscando conseguir algún lugar en una casa de algún familiar o de algún amigo ante el desamparo total en que quedaron luego del operativo dirigido y comandado por Bernie. Sí, sí, tal como lo decís, el desamparo fue total, la dispersión fue total, la gente quedó dispersa en la calle. Algunos compañeros de la gremial volvieron a ese mismo día, después de que se liberaron los presos, volvieron a Bernica para tratar de negociar y de negociar con el gobierno que los pueda meter en algún lado, que les pueda cubrir hoteles o lo que fuera, o alquileres, pero la gente quedó en la calle, quedó dispersa, reprimida, mucho perdieron porque les quemaron las casitas, vieron que les quemaron las casitas, por lo tanto perdieron todo lo que tenían adentro. Para que tenga una idea la audiencia, el primer lugar que quemaron las tropas de Bernie fue la posta sanitaria. O sea, quemaron la carpa de sanidad. Así fue la represión. bastante simbólico, ¿no? Como primer medida dentro del operativo. Vos hablabas hace un rato y decías, lo íbamos a dejar por ahí para después, el tema del panorama nacional en relación al conflicto por tierra y vivienda y por recuperaciones de territorio. Este fin de semana también hubo distintas represiones en distintas localidades del país, y también ustedes vienen haciendo un laburo de acompañamiento a la mesa de diálogo que se inició en la provincia de Río Negro a partir de las tomas de Mascardi. ¿Cómo analizan un poco la conflictividad en torno a las tierras, y si querés también puntualizar en el último proceso? Sí, efectivamente, como hemos participado y estamos participando activamente en la Patagonia, y en general lo que vemos es un retroceso, es decir, el Estado Guernica es un retroceso general. Los que están ganando son los intendentes, los gobernadores muy reaccionarios, muy capitalistas, muy, en algunos casos además muy racistas. Y son los que están ganando. Este concepto de defensa unilateral de la propiedad privada, de defensa cerrada, es el que se está imponiendo en todo el país. Y los que están ganando las distintas internas de las distintas provincias son los sectores más recalcitrantes, a nivel nacional, a nivel de la provincia de Buenos Aires y a nivel de las provincias. La represión que se dio este fin de semana en dos o tres lugares, en Chipolén, en Roca, en Neuquén, en Bariloche, que se está dando en el noreste y en el noroeste del país, nos muestra eso, nos muestra que en el gobierno nacional y en los gobiernos o no pueden o no quieren o no saben, están cediendo a los sectores más recalcitrantes. Eso es lo que está pasando. Y atrás de los sectores recalcitrantes vienen la represión oficial, o en algunos casos, como está pasando, por ejemplo, muy usado por el presidente Espinosa, por Watson en Florencio Varela, una represión tercerizada. Te mandan 200 tipos de civil, entra en una toma, cadenazos, a tiros, a garrotazos, y destruyen una recuperación con territorio liberado por parte de la policía, y no pagan el costo de que sea un juez o un intendente o un comisario que ordene esa represión. Eso lo estamos viendo en todos lados. Eduardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la comunicación, la información y este panorama que tienen desde la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina con respecto, bueno, al acompañamiento que vienen haciendo por la lucha de recuperación de territorios. Así que desde la Red Nacional de Medios Alternativos y el Enredando las Mañanas seguiremos atentes a lo que venga sucediendo y ahí en comunicación. Un abrazo enorme a ustedes, al equipo y a la audiencia, y el agradecimiento a Terra por todo lo que hacen. Gracias. Gracias. Conversábamos con Eduardo El Negro Suárez de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina sobre la represión y el desalojo que sufrieron los vecinos que estaban haciendo la recuperación de tierras en Guernica, y también un panorama de la situación de la lucha por la tierra y la represión que están sufriendo las distintas luchas a nivel nacional. Sí, ahí me quedo con algo que decía El Negro también ahí, en función un poco del discurso y la justificación que vino llevando adelante el oficialismo durante estos días, de que actuaron como auxiliares de la justicia, que no hubo decisión política en el medio y solamente fueron un instrumento del cumplimiento de una orden judicial. Ahí hacía mención a los intereses, ¿no? Los que responden fiscales y jueces, y también a las relaciones que establecen con el poder político. Sí, aparte para hacer algo, una decisión de la justicia que solo ellos llevaron a cabo, bastante se apropiaron. Vimos durante el fin de semana la salida de este video a los Hollywood de Sergio Berni en el marco de lo que fue el desalojo. Escuchamos también a Axel Kicillof diciendo que estaba orgulloso de cómo se había llevado adelante este procedimiento, así que es difícil después solo plantear, o como plantean desde algunos sectores de gobierno, de plantear que ellos solo llevaron adelante una medida judicial, cuando, bueno, bastante rédito sacaron también a nivel político de eso. Sobre la situación actual o cómo sigue la lucha de las familias que venían llevando adelante la recuperación en Guernica, este sábado tuvieron la primera asamblea multitudinaria luego de la represión sufrida el día jueves. Hay dos decisiones que se toman de manera unánime en esa asamblea. Por un lado, la conformación de una comisión de solidaridad que organice donaciones y colectas para les vecines que han perdido, como decía Eduardo también en la entrevista, lo han perdido todo. Muchas denuncias de vecines que no pudieron ni siquiera sacar su documentación de sus casillas antes de que la policía se las destroce. Y también se definió en esa asamblea realizar una movilización este día miércoles hacia la Casa de Gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de La Plata. Así que, nada, estaremos también acompañando otra vez a les vecines en su reclamo por una tierra para vivir y para poder construir una vida. Sí.